partido de hoy fue distinto al primero. El primero salimos muy agresivos, lo sorprendimos. Cuando sacamos la diferencia de 20 que se pudieron acomodar, ahí recién quisieron remontar el partido y es jodido rematar un partido de 20. Nosotros estuvimos concentrados y lo cerramos bien. Hoy fue totalmente distinto, partido palo a palo y los nervios eran de ellos. Nosotros lo teníamos todo para ganar y se notó y no supieron cerrar bien el partido. Nosotros no fuimos del plan en ningún momento. Por más que Boca no haya metido triple, River no haya metido triple, se sintieron incómodos y es lo que queríamos. Y era la clave cerrarlo hoy, ¿no? Sí, a ver, sabíamos que teníamos una vida más, pero no podíamos dar el lujo de ver qué pasa. Bueno, ¿y qué cambió el Estipano, no? Después de una fase de grupos mala, ¿no? Con una sola victoria en condición de visitante, en tiempo extra, a este presente, ya en octavo de final, barriendo a Boca. Tuvimos una a favor, creo, que terminamos la fase regular más temprano que todos, de la mayoría, y tuvimos una semana, 10 días para prepararnos, para entrenar. Fuimos el último equipo en arrancar la pretemporada y lo notamos nosotros, nos faltó trabajo y de a poco nos vamos encontrando, nos vamos conociendo, sabemos las mañas de cada uno, en qué es bueno y en qué es malo, cómo ayudar al compañero con la falencia que tiene. Y bueno, ya nos vamos sintiendo mejor como equipo y se va entrando en la cancha. Porque además en la previa era uno de los equipos que más había mantenido la base. Y hoy no tuvieron a Hart, pero apareció en buena medida Scott. Sí, la verdad que es todo el equipo. Estuvimos concentrados 100%. Cuando se encendió uno le dimos la bola. Cuando se apagó, en ningún momento tuvimos el egoísmo de decir, bueno, quiero seguir jugando para mí. Se encendió Carlito por momentos, me encendí yo con los tiros. Cold dominó la pintura y no cerró el partido. Y estaba en el banco saltando, alentando a todos. Creo que esas cosas de equipo son las que marcan la diferencia y nos hacen ser un poquito mejor de lo que en realidad son. Bueno, ¿y cuánto suma la confianza? ¿Y cuánto ves de posibilidades la serie ahora con Peñarol? No, confianza la tuvimos siempre. Sabemos que vamos de punta. Ellos en la banca, tanto Boca como Peñarol. El primero en casa es clave y para mí tenemos la ventaja de que arrancar en casa y meter el primer golpe te da una tranquilidad de salir a jugar sin presión el segundo partido. Y además jugando en casa, donde el año pasado se hicieron fuertes, no así este año, ¿no? Como te decía al principio, era un tema de que nos faltaba trabajo, nos faltaba entrenamiento y se notaba mucho. La mayoría del equipo jugó 5 o 6 amistosos, nosotros jugamos uno y con la mitad del equipo, casi sin saber los sistemas. Se nota mucho la diferencia a la hora del trabajo. A medida que va pasando el campeonato, eso se va achicando. Y ahora empieza otro torneo. Sí, empezó el torneo y se nota en nuestra concentración, nuestra gana, nuestra hambre. Y tiene que seguir así. A Peñarol tenemos que dar el primer golpe en casa para primerearlo. Gracias, felicitaciones. Gracias a usted.